han reservado desde medio han reservado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hemos entrado ahorita, hemos hecho fila desde ayer en la noche, hemos entrado, son alumnas antiguas y nos han sacado, no nos quieren recibir. Ahora, ¿a dónde le llevo a mi hija yo? Aquí está también. ¿Qué hago? Las nuestras reuniones desde octubre. Ahorita nos han sacado. Y son la prueba, mira. Ahí está. Yo tenía tenido punto de chance y me han sacado de ahí. Que no estoy en la lista. ¿Qué hacemos? Me parece que están haciendo una cosa injusta. Yo, por ejemplo, de mi hija está en la, desde, ¿cómo se dice? De secundaria, ha terminado octavo. Ahora en la tarde, aquí está todo mi documento y no me dejan entrar adentro. Nos ha sacado. O sea, que no estamos en la lista. Sí. No estamos en la lista. Ahora yo digo, ¿por qué es esto injusto? Esa mañana, señores que no han venido, como dicen, reunión desde octubre habían hecho, que todas las vacaciones les han recibido. Estamos haciendo la fila, pero ahora no sé si nos va a tocar o no, me va a tocar. Sería que se reciba del colegio del frente, ¿no? Hay prioridad porque mi hijita es del colegio del frente. ¿Y solamente es primaria en el colegio? Sí, primaria solamente. ¿Y eso ha explicado acá o no? No, recién voy a ver qué me dicen.